Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. A Desalambrar, el programa radial del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Noticias, entrevistas, música y análisis de la realidad de la patria grande. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, el programa para ser escuchado y pensado. Una producción colectiva del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Yo ya te esperaba en calma. ¿Qué importa lo medido y normal si no te despeine el alma? Que viva el sol, la mamá luna, qué lindo ritual. Si vos bailecito para que evolucionar es ver que hay magia en el viento. Y cuando reina la oscuridad, ir presente al sentimiento. Que viva el sol, la mamá luna, que lindo ritual. Bailecito para iluminar. Muy buenas tardes. Estamos en otra edición de A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericano de Mendoza. Y en esta mesa militante que estamos con matecito, pasando el frío de la tarde y el frío político. Está con nosotros Aymal en los controles, Gaby Perulán, y bueno, acompañando esta producción colectiva acá con los compañeros. Ahora tengo que decir los compañeros, son tres varones que tengo enfrente mío. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bueno, ¿cómo andás, Gaby? Hay que ver cómo se autopercibe cada uno de nosotros. No, yo ya los conozco. A no ser que son presos. Machirulo asumido, como se autodefine. Bien, mejor ya. Pasó un poco el resfrío y otra vez acá. Son los primeros resfríos. Sí, sí. ¿Cómo andas, Alfredo? Bien, sí. Tranquilo por poder estar acá otra vez en la mesa. Con gente compañera. ¿Puedo decir compañero? Pues, sí. Ah, bueno. Pues. Entonces, estamos bien. Hablando de compañero, Germán Leyes a mi diestra. A la derecha. A la derecha. A la derecha. A tu derecha. Y sí, estoy atada a la derecha. De todos modos, una presencia bien siniestra. muy bien, si se puede decir compañeros, más todavía después del acto en el que participamos ayer. somos todos compañeros y compañeras, en el auténtico sentido de la palabra. Así no hablábamos, ¿no? más allá de la partidización que se pueda hacer del término, pero yo creo que en lo esencial sigue manteniendo el valor de la compañía en la militancia, en la lucha, en la vida. Y bueno, ya enseguida vamos a comentar un poco más en detalle, pero tuvimos el buen criterio de ir ayer al acto que estaba convocado en Sindicato Gráfico por diversas organizaciones sindicales, sociales, también algunas organizaciones políticas, para realizar una audiencia pública popular y tratar el tema de los tarifazos y del hambre que está asolando esta provincia y el país en general. Muy bien, contanos cómo fue esa reunión. Hoy día, en la reunión de los jubilados, en la marcha, ¿no?, que se hace todos los miércoles, andaban circulando notas pidiendo la revisación de las tarifas que tienen que ver sobre todo con el gobierno provincial. Sí. ¿Querés que te acote un...? Para sí, que vea. Bueno, vamos a decir, el gobernador Cornejo dijo que no sabe cuándo va a tener que aumentar otra vez el micro. Porque no dan los números. Está pagando mucho el gobierno provincial. Uh-huh. Que tiene que costar 1.200. Bueno, ha bajado un poco porque antes del anterior, de este aumento que llevó la tarifa a 550, que fue un 175%, la noticia en los medios hegemónicos te la presentaban como que, ay, qué bueno que no subió tanto, porque según los costos que publicitan las empresas en las audiencias públicas, la tarifa tendría que ser de 1.700 y tantos pesos. Entonces, poco más, y teníamos que agradecerles que lo hubieran subido solamente un 175%. Una vieja táctica, ¿sí?, como los vendedores de autobusados. El mal menor. Claro. Por ser tú, te lo dejo en tanto. ¿Quién quiere que te coma? ¿El león o el puma? No, el puma es más chiquito. Pero esa es la libertad. Y esta audiencia pública popular que se realizó ayer fue convocada por diversas organizaciones sociales, como decíamos ayer, el movimiento de jubilados, organizaciones sindicales, entre los cuales estuvo la bancaria, estuvo Gráficos, por supuesto, estuvo el compañero de la CGT, también Firmani, que es secretario gremial de la CGT, y otras expresiones de sindicatos, además de asambleas de ambientalistas del agua, organizaciones de mujeres. Lo que no se vieron fueron organizaciones estudiantiles, pero bueno, ya quedará para un análisis posterior. De todos modos, se conformó un panel, una mesa, en la cual estuvo Alfredo Guevara, abogado de derechos humanos, Ávila de Gráficos, y Jiménez de la bancaria. Ellos hicieron una breve intervención explicando más o menos el criterio de la convocatoria, que responde a una movilización que se está realizando a nivel nacional por parte de una multisectorial federal que se planteó hacer ayer jornadas en todo el país, y acá en Mendoza se le convocó bajo ese título de Audiencia Pública Popular, para contrastarlos con esas famosas audiencias públicas en las cuales se aprueban los aumentos y que en realidad de público obtienen tanto como un barrio privado. También participó Jubipen, y la idea es empezar a hacer circular una nota en la cual se le pide a Alfredo Cornejo la declaración de la emergencia tarifaria y ya alimentaria, en vista de la situación social que se está sufriendo en estos momentos. Y también se le pide retrotraer los aumentos de las tarifas al 1 de enero del 2024. Y se le pide el acceso a la información sobre los costos reales de los servicios públicos. Y se le plantea que la respuesta tiene que estar en 10 días hábiles. Caso contrario, tomamos el poder. Claro. Nos veremos en la obligación. En la obligación de tomar el poder. Bueno, esto se está haciendo a través de una nota. Nosotros tenemos copia de esa nota para hacerla firmar también como comité. Y la mayoría de las organizaciones se llevaron la idea de hacerla firmar en los lugares, en los barrios, los lugares de estudio, de trabajo, en los supermercados, que es donde más la gente afila la lapicera para firmar. Claro. Y se va a convocar a una especie de cabildo abierto contra los tarifazos y por la soberanía alimentaria antes del 25 de mayo. Probablemente sea el 24 de mayo la convocatoria a un cabildo abierto en la Plaza Independencia, donde se va a hacer entrega, además de todas las notas firmadas, para llevarla después a la Casa de Gobierno en otra actividad. Así que esa es la idea de la convocatoria que se hizo ayer en el Sindicato de Gráficos y que tuvo una numerosa concurrencia. Estaba el salón colmado de militancia. Y tenemos el audio en el cual se dio lectura a la nota, así que podemos escucharlo. Así sabemos que contiene esa nota que vamos a hacer circular en estos momentos. Hablábamos de un audio ahí de la, el audio de la audiencia. De gráficos de la nota. Comento que esta mañana ahí en la plaza, en la ronda que hacemos con los jubilados, bueno, se estaba firmando la nota y cada uno de los participantes se llevó a su vez una hoja para hacerlo firmar en sus ámbitos. Y también estuvo Alfredo Guevara contando de que habían hecho lugar los, no sé si lo contó ayer eso, un juez acá de la provincia, porque hay una jubilada que cobra 235 mil pesos, qué sé yo. Las facturas le sumaban como 215 mil, claro, entre lo que tenía que pagar. Entonces se le ha hecho lugar ahí el juez para que eso vaya prosperando a nivel justicia. Igual, señor gobernador de la provincia de Mendoza, licenciado Alfredo Cornejo, su despacho, con copia a la Cámara de Senadores y Diputados de la Legislatura de la provincia de Mendoza, de nuestra mayor consideración, Los y las abajo firmantes se dirigen a usted a los efectos de solicitarle con extrema urgencia: 1. Retracción de los aumentos tarifarios de energía eléctrica, transporte público, agua y gas a los valores facturados al 1 de enero del 2024. 2. Declaración de la emergencia tarifaria y emergencia alimentaria con alcance a toda la provincia de Mendoza. Motiva esta urgente solicitud la enorme pérdida de poder adquisitivo de la población mendocina, originada por la escalada descomunal del costo de vida y particularmente de los servicios públicos de primera necesidad, entendidos como derechos humanos básicos, con el consecuente malestar social de las familias mendocinas. También exigimos acceder al conocimiento fehaciente y auditados de los costos de los servicios de transporte, energía eléctrica, gas y agua. Esto se puede implementar con la actuación y certificación de los ámbitos académicos incumbentes de las universidades estatales y organismos de ciencia y técnica calificados y existentes en Mendoza, actuando con absoluta transparencia e independencia de otros intereses carentes de objetividad académica y técnica. Por lo expuesto, supuesto, solicitamos una respuesta pública y favorable a la presente en los próximos 10 días hábiles. En ese sentido, queremos resaltar vuestra responsabilidad en cumplir con el mandato conferido de velar por el bienestar y la vida digna del pueblo soberano de Mendoza. Atentamente. Y siguen las firmas. Bien, ese es el texto de la nota que se va a hacer firmar y se va a entregar próximamente al gobernador de la provincia de Mendoza, licenciado Alfredo Cornejo, y licencioso también, especialmente con las empresas mineras. Creo que es una buena iniciativa, si bien no podemos decir que contenga las aspiraciones máximas de los sectores más confrontativos, pero sí contiene lo esencial en cuanto a lo que está afectando a una gran parte de la población en Mendoza y en el país, el tema del tarifazo y el tema de la alimentación. Muy bien, así que bueno, tarea de todos hacer firmar esa nota. Vamos a dejar una acá en la mosquitera también, para que los vecinos, si quieren firmar, para que se difunda. Claro, que se difunda y hacemos firmar y todos llevémoslo al almacén, a donde a expresar nuestro descontento con este tarifazo. Y porque se comentaba aquí que en los supermercados se escuchan cada vez más quejas, contrariamente a lo que pasaba hasta hace poco tiempo, que había mucho silencio. Y creo que una forma de que la gente canalice también esa queja y no se quede solamente en la queja es que firme la notita. Claro. Hay que poner cara de promotor y pararse en la puerta del supermercado con la nota. Con las papas fritas. Claro. Bueno, en este tiempo, en esta semana, también ha sido aniversario del natalicio de Carlos Marx, hablando de notas de pedido. Así es, el 5 de mayo cumplió 206 años. Y lo sigue cumpliendo. Y lo sigue cumpliendo porque parece. A pesar de que para algunos se ha transformado en un enemigo como si estuviera vivo. Claro. Siguen hablando. Y si fíjate, ahora no era que iba a estar, según Milei, en la Feria del Libro en Buenos Aires. Claro. Es uno de los que ha organizado la Feria del Libro, porque según el gobierno, esa Feria del Libro ha sido organizada por el marxismo. Por el marxismo. Es parte de la batalla cultural marxista. Claro. Así como la ideología de género y tanta el colectivismo y todo eso. ¿En qué quedamos? ¿Está muerto o no está muerto? Bueno, si está muerto. Habría que escuchar la canción de Serrat, podríamos haber puesto. No, esa que dice que Marx está. Disculpe, señor. Disculpe, señor. Bueno. ¿Habíamos preparado algún material sobre este aniversario del nacimiento de Marx y sobre todo viendo su impacto en América Latina? Hablar de Marx viviendo el presente como historia. Hablar de Marx recuperando historia para la lucha. Hablar de Marx ya no como nostalgia de los tiempos heroicos, sino unido a nuestras actuales necesidades y vicisitudes. Sí, a eso les convoco, amigos, amigas, amigues. Hablar de Marx en medio de la crisis capitalista para seguir derribando mitos en este horizonte insuperable de la utopía y la práctica emancipatoria de los pueblos del sur. Tal vez para responder a aquellas viejas nuevas voces que nos siguen golpeando la cabeza de que son conceptos y categorías que están fuera de los nuevos paradigmas civilizatorios. Sin embargo, el director del Tesoro norteamericano dijo que la crisis de 2008 fue peor que la de 1929, crisis de la que el capitalismo todavía no se recupera. La evidencia está en que el sistema se muestra cada vez más agresivo, más destructor de los ecosistemas, más opresor de los pueblos. Pero nos mandan a decir que no hablemos más de categorías marxistas, que eso corresponde al pasado. Como si tachar términos como imperialismo, dependencia o lucha de clases hiciera que las realidades a las que hacen referencia ya no existieran. ¿No hablar de lucha de clases hace que la lucha de clases no exista? Cuando, por ejemplo, vemos que se ponen trabas a la inmigración para que fluya el capital y no así las personas, que podemos decir que la lucha de clases no existe. Sin embargo, cada vez que aparecen estas voces, paradójicamente, aparecen nuevos escritos de Marx. Vamos a un hecho reciente. Año 2018, nuevos textos de Marx inéditos. Esta vez lo hacen en Bolivia, un país gobernado por representantes de pueblos originarios y con una masa societaria mayoritaria integrada por ellos, ellas, elles. Bolivia, un país de la periferia del eurocentrismo, un país del así llamado tercer mundo. Tal apariencia, tal pareciera, que cada vez que se empecinan en matarlo, reaparece su fantasma, no como fantasma, sino vivito y coleando, como dicen en el campo. Aparecen estos manuscritos traducidos al español en tres líneas generales. 1. Escritos que datan de 1845 por el joven Marx en una crítica al proteccionismo y el libre mercado, donde dice que ambos son estrategias de la burguesía que los usa a su conveniencia. Mayor actualidad imposible. El Capital, que fue escrito varias veces, y en este caso corresponde a la segunda, donde lo reformula, pero queda incompleta. Y por último, una tercera línea, es una serie de cartas y estudios donde destierra por completo aquella idea de que él era un pensador eurocéntrico. En efecto, ya a lo largo de su obra, se dedicó a transfigurar su propia mirada, y allí, en este material apuntado, dice que todo lo que había escrito sobre acumulación del capital valía solo para Europa, y agrega estudios sobre las sociedades asiáticas, africanas y americanas. Nace el concepto de producción asiático. Toma una frase de Dionisio Yupanqui, cuando éste, invitado por los liberales para oponerse a la invasión napoleónica de España, les dice que ningún pueblo que oprima a otro pueblo podrá ser libre. Frase tomada por Marx cuando analiza la opresión inglesa sobre Irlanda y luego retomada por Lenin y trasladada por él a todo el marxismo mundial. Así, el marxismo clásico europeo se alimentó de la voz de un indioamericano. Frase que tiene gran cabida si analizamos hoy la opresión de México sobre los zapatistas, la opresión de Estados Unidos sobre otros pueblos del mundo y la opresión en Argentina y en Chile sobre el pueblo mapuche y otros pueblos originarios. La vinculación de Marx con nuestras luchas, con las luchas de nuestra América, es lo que no quieren que hablemos, porque justamente tiene una gran vigencia. En sus escritos sobre la guerra civil en Estados Unidos, describe a este país como esclavista y capitalista. Revisa sus primeras apreciaciones, todavía influenciadas por Hegel, y reformula sus teorías. Este Marx antiimperialista, fusionado con el colectivismo de los pueblos originarios, es el que vuelve a poner otra vez en vigencia el horizonte insuperable del socialismo como única alternativa viable para la emancipación americana. Y decimos socialismo no como nostálgico de los 70, que algo de eso tenemos, lo hacemos en un sentido civilizatorio desde el marxismo, por no encontrar otra teoría que logre explicar las crisis urbanas, la superexplotación, las guerras religiosas, las crisis productivas, la deuda externa, el precio de los tomates que están carísimos, la crisis habitacional, el precio impagable de los alquileres, la destrucción de los derechos laborales, etc. Todo desde un mismo cuerpo teórico y práctico, desde una misma praxis revolucionaria. Decimos socialismo sin miedo, en el sentido que nos expresara nuestro querido Enrique Ubieta en el programa anterior, no como punto de llegada, sino como camino. Muy bien, un resumen, un súper resumen elaborado por nuestro compañero Gabriel Pérez sobre este cumpleaños de Carlos Marx y su implicancia para las luchas de nuestra América. Quedó mucho en el tintero, pero bueno. No, indudable, si hay material como para hacer todo un ciclo de programas sobre Marx y América Latina, ya que impactó en América Latina muy muy tempranamente la obra de Carlos Marx. Tenemos una carta de José Martí del año 1883, cuando apenas un tiempito después de la muerte de Marx, en el que dice: estudió los modos de asentar al mundo sobre nuevas bases y despertó a los dormidos y les echó el modo de echar a tierra los puntales rotos. Aquí están buenos amigos de Karl Marx, que no fue solo movedor titánico de las cóleras de los trabajadores europeos, sino veedor profundo en la razón de las miserias humanas y en los destinos de los hombres, y hombre comido del ansia de hacer bien. Él veía en todo lo que en sí propio llevaba rebeldía, camino a lo alto, lucha. José Martí. Por eso la revolución cubana es martiana y es marciana. Mira vos. Y como todo tiene que ver con todo, este 11 de mayo se cumplió 50 años del asesinato del sacerdote católico Carlos Mujica. Y lo voy a traer en algunas palabras que dice y que tiene que ver con justamente con el marxismo, dice, que dijo Carlos Mujica: cuando los hombres de hoy luchan por extirpar las clases que dividen a los hombres en explotadores y explotados y se oponen al neocolonialismo y al imperialismo, están reconociendo en la práctica, tal vez sin advertirlo, la fuerza del mensaje de Cristo que Cristo trajo hace 2000 años. El primer comunista de la historia. Bueno. Y a razón de este aniversario, de este nuevo aniversario de la muerte, del asesinato de Carlos Mujica, vamos a conversar con Luis Ocaña, quien fue seminarista en su juventud. Fue militante político, fue preso político, exiliado, y que ahora tiene una participación activa en el espacio La Memoria, los Derechos Humanos. Así que vamos a repasar con él un poco la trayectoria de Mujica y qué pasa hoy con esa iglesia comprometida que se desarrolló tanto en los años 70. Buenas tardes, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, compañero. Muchas gracias por acceder a esta comunicación, ya que quisimos sumarnos a la conmemoración de estos 50 años del asesinato de Carlos Mujica y también repasar un poco su trayectoria de compromiso con los explotados, con los oprimidos, también ver qué pasa hoy con esa iglesia comprometida, con esos sectores de la iglesia comprometida de los años 70, ¿no? Sabemos que tuviste una trayectoria en ese sentido de tu época de seminarista, pero después seguiste comprometido con estas causas de liberación. Sí, en realidad, evidentemente yo no conocí personalmente a Mujica. Uh-huh. No obstante, conocí perfectamente su vida, su accionar. Tiene un correlato mendocino, que es José María Llores, el Macuca. Uh-huh. Es por esa vía la que nosotros, siendo en esa época, estoy hablando de llegar a los años 65 en adelante, o mejor dicho, con la dictadura de Onganía, se dieron el seminario en el cual estábamos estudiando, porque estábamos todos enrolados en lo que se dio en llamar la iglesia o el sacerdocio del tercer mundo, la iglesia para el tercer mundo. Uh-huh. Era simultáneo con el Concilio Vaticano II que se estaba celebrando en Roma, al cual la jerarquía eclesiástica argentina, la gran mayoría, fundamentalmente la de Mendoza, pero la gran mayoría, y se oponía bastante, aunque el concilio no logró sino reformas bastante superficiales, sino tan profundas en cuanto a la estructura eclesiástica o el axial de la iglesia. Aún así, la jerarquía eclesiástica argentina y sobre todo la de Mendoza se negaba a firmar, digamos, o apoyarse en esa, en las disposiciones del Concilio Vaticano. De todas maneras, la historia de Mujica comienza un poquito antes y es de los primeros integrantes de, digamos, del movimiento de lo que podríamos llamar hoy curas villeros, aunque no era, aunque no era exactamente lo mismo, pero sí fue, incluso fue digamos el predecesor de todo este accionar de los curas que tomaban la opción de trabajar, no de trabajar por los pobres, sino de trabajar con los pobres. Claro. Es decir, bueno, como aquí, con el Macuca, Mujica formó, formó varias cooperativas de trabajo. La cosa, la postura fundamental que él defendió y por la que dio la vida de frente, porque la Tresa lo asesinaron, fue por justamente querer hablar de esto, es decir, con los pobres no se puede hacer política y no se los puede utilizar en estadísticas para ver cuántos hay o cuántos no hay y en qué condiciones están o en qué condiciones no están. Lo que hay que hacer es vivir con ellos y que salgan de la pobreza. La iglesia esta del tercer mundo nunca quiso mantener, digamos, en los pobres una cierta clientela religiosa, sino más bien un compromiso para salir de la pobreza. Es decir, vivir en la pobreza es indigno, fundamentalmente indigno. Entonces, la lucha de Mujica estuvo orientada, como la de todos los curas del tercer mundo, a eso, a devolver la dignidad. Y dada la época, por fuera de la ley, como decía el Macuca, tiene un libro que así se llama, y trabajar de noche, a escondidas, robar la luz, robar las calles, robar la felicidad. Digo esto por la imposición de la política de ese momento. Hoy estamos asistiendo, digamos, discúlpame, capaz que me estoy adelantando a alguna otra pregunta, pero a un momento bastante similar. Claro, en relación a eso te quería preguntar porque han aparecido algunos libros últimamente en los cuales no solamente ponen en duda, sino que niegan directamente la versión o la... Sí, lo que se dijo sobre quién había asesinado a Mujica. A Mujica. La responsabilidad de López Rega, de la AAA, y las dos personas que fueron identificadas por el colaborador de Mujica, que estaba con él cuando le dispararon, sí, y que resultó herido, pero después pudo hacer los identikit de la banda. Claro. Uno de ellos es un libro de Ceferino Reato en el que directamente culpa como que fue todo un problema interno dentro del peronismo, especialmente responsabilidad de los montoneros, el asesinato de Mujica. Yo escuché una entrevista que le hicieron hace 2 semanas aproximadamente y realmente es como que está habiendo una verdadera campaña de negacionismo extendida en este caso al asesinato de Mujica, ¿no? Como, sí, yo recuerdo en aquella época, cuando lo mataron a Mujica, apareció empapelada Mendoza con afiches de la derecha peronista, que acusaba a Montoneros de la muerte de Mujica. Uh-huh. Bueno, pero ya está investigado todo, que fue gente de la AAA, Rodolfo Almirón, uno de los ejecutores. Claro, claro. En realidad, en toda esa época, la primera respuesta, digamos, de sobre todo del peronismo de derecha, de la burocracia sindical, del peronismo de derecha, era justamente acusarte de extremista, montonero, o cualquier otro calificativo que te aislara de la ley. Claro. Es decir, son tipos que viven fuera de la ley. Claro. De hecho, no tardaron en decretar establecer por leyes de Isabel Perón y de las Kirchner después el exterminio, así en estos términos, el exterminio de toda subversión que reinaba sobre la República Argentina. Dentro de ella estaban los curas del tercer mundo. Claro. Y en primera línea, porque digo, a ver, y sumamos, bueno, el Marco Cayola se murió de muerte natural, imprevistamente de paso, pero Mujica, Angelelli, Wenceslao Ferreira, no solo curas, sino los laicos, claro, incluso que trabajaban alrededor de ellos o colaboraban con ellos, fueron todos asesinados bajo el nombre, porque, a ver, no hay golpe de Estado que se haya dado en Argentina que no haya sido en nombre de Dios, patria y hogar. Es decir, si se definían así, evidentemente alguien que practicara la religión que es mayoría en Argentina, que es la religión católica, un religioso que osara contradecir las leyes establecidas por el régimen, y bueno, era inmediatamente acusado de extremista, y por otra parte, no solamente acusado, sino que fueron literalmente asesinados, sí, claro. Claro. Y tú después del cierre del seminario, terminó tu experiencia como seminarista, ¿seguiste vinculado a movimientos cristianos en esta dirección? No. En realidad, cuando cerraron el seminario, se armó una diáspora y quedamos muy, muy, muy, muy solos. Claro. En realidad los curas que dirigían el seminario, que habían sido todos, estoy hablando del seminario de Lunta y abajo, se escaparon, o sea, se rajaron y se escondieron donde podían, porque eran seguramente candidatos a ser boleta, como los milicos acostumbran a llamar. Sí. A sus víctimas. Entonces quedamos absolutamente huérfanos y solos. Pero un día está todo cerrado y chao, y no llaman nada. Y incluso tuvimos que hacer un camino, cada uno como pudo. A veces en grupitos intentamos una salida con la iglesia de Chile, que era un poco más progresista con señor Manrique, pero que duró muy poco en realidad. Volvimos todos y nos insertamos en diferentes frentes de lucha. Yeah. Yo personalmente empecé a trabajar en el Banco de Previsión Social, el que se robó moneda. Sí. Empezamos una larguísima, importantísima lucha dentro del gremio bancario, primero reclamando que nos pagaran las horas extras y segundo exigiendo que se permitiera la elección de comisiones gremiales internas dentro de cada banco, cosa que logramos. Y bueno, eso me costó también después 6 años en el cárcel, pasar por el dedo, etcétera, etcétera. Sí. Y hacer el turismo carcelario que ya más o menos varios mendocinos conocemos. O sea, claro. Cuando la familia te descubría, o sea, sabía que estabas en una cárcel, te mandaba a la otra, a fin de seguir rompiendo el tejido y la trama hasta familiar, no solamente en lo social, sino en lo familiar. Claro. Sí, sí, en fin. Se, pero, se habla en el caso del cura Mujica, del que, sí, que vivió varias, o tuvo que afrontar varias dicotomías en su vida. Primero, sí, la el origen familiar, ya el que provenía de una familia, sí, bien acomodada. Y de ahí saltar al compromiso total con los pobres, ¿no? También el de la iglesia oficial, de la iglesia oficial y su participación con los movimientos, con los sacerdotes del tercer mundo, en su participación en la Villa 31, etcétera. Pero también dentro de las filas políticas, él militaba dentro del partido justicialista y también tenía que confrontar ahí con el peronismo conservador y la derecha, claro, peronista, que fue la que terminó asesinándolo. Entonces, qué vida, ¿no? Tantas dicotomías en una sola vida y tan breve, además. Sí, sí, evidentemente tenía, como yo diría, todo ese movimiento de los inicial de los curas del tercer mundo, que nace un poco desde Medellín, ¿no? Claro, el encuentro de Medellín en Colombia, exacto, la conferencia de Medellín. Un poco, digo. Otro poco nace también de la tendencia o de la línea de los curas obreros de Francia, claro, con los que tuve ocasión de trabajar después, porque además de estar en la cárcel, los dos últimos años los viví en el exilio, o sea, me echaron del país y fui a parar a Francia. Claro. Y tuve, y caí justamente en una casa que se destinaba a refugiados políticos, que estaba dirigida por los curas obreros de Francia. Y ahí aprendí un poquito más sobre los orígenes de lo que yo ya un poco conocía, pero bueno, me ayudó a comprender también que la cosa esté a profundizar sobre todo esta historia de que el movimiento de la iglesia que quiere salirse de los cauces de la iglesia católica, apostólica y romana, claro, es absolutamente condenado y expulsado, ¿no? Sí, claro. Es muy difícil transformar, claro, desde adentro. A ver, es como si me mandaras a derrocar a Milei trabajando en el partido de Milei, qué sé yo. Claro, es imposible, no se puede. Con una institución de 2000 años. Exactamente. Sí, sí, encima con una institución de más de 2000, claro, años, porque es no solamente judío, sino que es, para que estoy pensando en el nombre, se me escapó, esta rama de los de los judíos que fueron los causantes, que son los dueños de, en realidad, del dinero un poco en grandes partes del mundo, ¿no? Sionismo. El sionismo, claro, que no es Y te digo, te puedo asegurar, digo porque en muchos casos hemos nos cruzábamos simultáneamente en aquellos años 70, 60, 70 con sionistas, y créeme que son muchísimo más peligrosos que la iglesia tradicional católica, apostólica y romana. Sí. Muy peligrosos en el sentido de que no dudan y como toda religión monoteísta es por definición discriminatoria de todas las demás. Si es monoteísta y este es Dios, el otro no. Y el otro hay que matarlo. Es un mono con navaja. Luis, y te queríamos preguntar, de ese legado del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, ¿qué queda en Mendoza, qué queda en el país? Si conoces a alguien. Queda, yo me despulé un poco de eso, aunque te digo que hace un par de días nos juntamos en la casa de uno de nosotros un buen número, unos 20 seminaristas de los 90 que fuimos echados en el año 66 por Maresma, el obispo que reemplazaba a Monseñor al obispo de Mendoza, Buteler, mientras él estaba en el concilio. Sí, se nota que ya tengo 80 años, porque me estoy olvidando de los datos inmediatos, incluso de los no tan inmediatos. Pero bueno, en realidad, para decirte que yo veo con qué quedó de todo aquello. Y bueno, existen los curas villeros, sobre todo en Buenos Aires. Claro. En Mendoza quedó muy poco de todo eso. Nosotros nos juntamos simplemente para darnos un abrazo de amigos después de los años 70 hasta ahora. Claro. Pero cada uno, digamos, militando en cosas, en caminos, si bien en aras de la defensa de los derechos del hombre, cuyo objetivo fundamental es el derecho de hacer dignos y el derecho a vivir dignamente. Más allá de eso, yo no conozco que haya un gran movimiento entre la iglesia como en aquella época, en Mendoza por lo menos. De los curas villeros de Buenos Aires no tengo muchos contactos, aunque conozco un poco el accionar que llevan, pero un poco así por lo poco que filtran las noticias también, porque no solo los mataron, sino que como a los 30.000 niegan que los mataron. Exacto. Y siguen negándolo. Exacto, ahora. Exacto. Sí, por eso queríamos conversar contigo para hablar, recordar la figura de Carlos Mujica, pero también todo ese poderoso movimiento de no solo de curas, sino también de otros sectores, de otras iglesias evangélicas cristianas que se comprometieron con la lucha de sus pueblos y las mejores aspiraciones. Así que, sobre todo en estas épocas de tanto negacionismo y tanto olvido. Ayer tuvimos el espectáculo de la inauguración o el descubrimiento de un busto de un personaje nefasto para la historia del país, y a eso se suma sobre todo a esta campaña de desmemoria. Así que sí. Queremos agradecerte, Luis, y esperamos poder contar contigo para una próxima conversación, ya que nos interesa mucho seguir profundizando el tema de la religión y la política y su impacto en nuestras vidas cotidianas. Es muy interesante, y aunque parezca que no lo es tanto a veces, tiene mucho que ver. ¿Sí? Incluso con las decisiones que toma uno después como militante, en el fondo hay algo de eso todavía, se conserva estas ganas de luchar por el hombre nuevo, que no es solamente una frase del Che, sino que ya la venía mencionando aquel Galileo. Claro. Que es que el palestino, para ser más preciso, claro, todavía, que la iglesia quiere pintar ahora de 1,90 m de estatura, rubio y de ojos celeste, sí, cuando en realidad debe haber sido un morrochón de aquello, de como los que están asesinando en Palestina. Claro. Es decir, esa interpretación, digamos, de lo religioso molesta muchísimo al despotismo y sobre todo al autoritarismo impuesto, y mucho, sin mucho duda. Más porque es uno de los pilares en los que por ahí se apoyan para ejercer la dictadura militar, por ejemplo. El seminario fue cerrado en época de Onganía. Claro. A Angelelli también lo mataron en esas circunstancias. A Mujica también. Claro. Podríamos, qué sé yo, contar montones. El único que murió peleando y con el fusil en la mano y lo asesinaron por la espalda, fue Camilo Torres. Claro. Así es. Es parte de esa tradición revolucionaria que contiene. Exactamente. Digo esto porque, por ejemplo, estando en la cárcel, gente que había militado toda su vida en la izquierda, y sobre todo se me acuerdo de un hecho muy... Perdón, si soy largo, me cortás ahí nomás, chao. Digo, se le acerca un chango y me dice, che, pelado, porque así soy, si yo rezo, ¿vale? ¿Cómo va a valer? No, te digo porque, mira, mi bisabuelo era anarquista, mi viejo era comunista, yo soy del Partido Comunista. Digo, puta, si voy a llegar a rezar, nos vamos mañana todos en libertad, que rece un chupacirio de esto no sirve de mucho. Pero si vos, ¿sabes qué? Que abre la puerta. ¿No? Claro. Esto, así como se abrió el mar rojo. Para ver cómo el terror impuesto, que es lo que pretende hacer incluso al gobierno actual con esto, porque no es solamente miedo el que quiere meter. No. A Belén no le tenemos miedo, pero él pone terror. Claro. Y el terror inmoviliza y te hace decir, qué pecado habré cometido. Y ahí metiste un concepto religioso en el cual ellos se afirman, claro, para borrarte del mapa. Perdón, en fin, me fui un poco lejos. No, pero está muy interesante y da pie para seguir la charla, así que ya te vamos a estar llamando. Muchas gracias, Luis. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Conversábamos con Luis Ocaña, ex seminarista, preso político de la dictadura, sobre los 50 años del asesinato de Carlos Mujica, el cura villero, el primer cura villero, creo yo. Claro, es el que funda. Los fundadores del movimiento. Estamos en el Día de los Carlos. ¿Ah? Hoy estamos en el Día de los Carlos.

Continuamos con más A Desalambrar. Escuchábamos a León Gieco en un tema cuyo nombre no conozco. Canción del silencio. Canción del silencio. Con razón no lo había escuchado. Y como estábamos por San Martín de los Andes, vamos a comentar una noticia que apareció hace pocos días en la prensa nacional. Se refiere a que la justicia de Neuquén ha reabierto la causa de Santiago Maldonado, por la muerte de Santiago Maldonado, y ya ha revertido el sobreseimiento de los gendarmes implicados en la detención, desaparición forzada y aparición del cadáver de Santiago Maldonado. Vamos a escuchar un breve reporte que han hecho Jimena y Alejandro, compañeros del comité, sobre este tema. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en 2017. Muerte de Santiago Maldonado. Reabren la causa y estará a cargo de un juez de Ushuaia. Se trata del magistrado fueguino Federico Calvete, quien deberá ser ratificado en los próximos días por la Corte Suprema de Justicia. La designación fue destacada por la familia de Maldonado. El juez anterior, Gustavo Geral, fue apartado del caso por injustificada reticencia a investigar. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó reabrir la causa por la muerte de Santiago Maldonado y designó a cargo de la investigación al juez federal de Ushuaia, Federico Calvete. Volverán a investigar cómo fue que murió Santiago Maldonado. Dicha resolución se estableció a partir de que el anterior juez, Gustavo Geral, fue apartado del caso, tras considerar que, por su parte, hubo una injustificada reticencia que ha evidenciado en la tarea de agotar las alternativas que se hallaban a su disposición para despejar los interrogantes que persisten. Además, el tribunal determinó profundizar en las medidas de investigación pendientes, aunque descartó la hipótesis impulsada por las querellas de desaparición forzada de personas y revocó el sobreseimiento de los gendarmes investigados. También se le delegó al nuevo juez Calvete que avance con pruebas sugeridas por la Cámara de Comodoro Rivadavia en 2019 y solicitaron que adopte máxima diligencia y premura en la producción de las medidas de prueba a fin de procurar un significativo avance procesal en tiempo breve. Cabe recordar que Maldonado se encontraba el 1 de agosto de 2017 en una protesta encabezada por la comunidad mapuche en Chubut, cuando Gendarmería Nacional desalojó a los manifestantes y, al huir del lugar, desapareció. Su cuerpo fue encontrado 77 días después en el río Chubut y la autopsia había determinado que la causa de su fallecimiento fue ahogamiento por sumersión en el agua e hipotermia. Escuchábamos este reporte de Alejandro y Jimena sobre la reapertura de la causa por la muerte de Santiago Maldonado. Uno querría ser optimista, pero en el contexto actual está difícil, ¿no? Indudablemente que es un complejo, un buen síntoma, pero por parte de ese juez que reabrió la causa. Si esto también llega a manos nacionales. Perdón. También hay que ver que a nosotros nos llegan a cuentagotas las buenas noticias, porque hay muy buenas noticias en el sentido de colectivo, de armar esto, de lo otro, y no nos llegan, porque porque no, nos obstruyen la llegada también a la información. Uh-huh. Si uno cree lo que exactamente están diciendo los grandes medios, esto y lo otro, bueno, parece que estuviéramos en el infierno condenados para toda la eternidad. Ah, sí, indudablemente. Y, pero no es tan así tampoco. Sí, pero yo digo en el contexto actual, en función de lo que está haciendo la justicia en general. Como esto se tramita por las vías institucionales y no depende solamente de lo que hacemos nosotros. Ya. Y aparte que ya de entrada está condicionado el juez. Claro. Le dijeron que no, no se tiene que salir de... O sea, no tiene que ahondar que ha sido una desaparición forzada. Claro, claro, eso ya, esa carátula ya está eliminada. Así que bueno, veremos, seguiremos el desarrollo de los acontecimientos en ese plano. Ayer fuimos a participar de una reunión que convocaron organizaciones sindicales, sociales, para peticionar la declaración de la emergencia alimentaria y tarifaria en la provincia, ya que a raíz de estos abruptos aumentos en el monto de las tarifas que hay que pagar por los servicios públicos básicos, gas, electricidad, agua, transporte, hay mucha gente que no le alcanza los ingresos ya ni siquiera para pagar las tarifas, así que mucho menos para comprar alimentos, y tampoco llegan alimentos a los comedores, a los merenderos populares. Tal vez habría que declarar también la emergencia cultural en este sentido, ¿no? Porque estamos viendo, y comunicacional, porque estamos viendo, por ejemplo, los medios de comunicación comunitarios están cayendo en una crisis tremenda, porque las tarifas de electricidad en la mayoría de estos medios son muy abultadas porque utilizan equipos que consumen gran cantidad de energía, sí, eléctrica. Me permití. Y en el ambiente cultural uno piensa en la desaparición del INCA, del Fondo Nacional de las Artes, etcétera. La crisis de las universidades públicas con el financiamiento. De las públicas. Entonces, realmente, bueno, es una especie de suicidio cultural, ¿no? A los que nos están obligando. Sí. Y con una decisión fanática, ¿no? Sí, teniendo en cuenta también que tenemos de ministra de Seguridad justamente la artífice del asesinato de Maldonado, que es Patricia Bullrich, ¿no? Que es una de los principales responsables políticos del asesinato. Medio difícil que por ahí la justicia, tan proclive a este gobierno, ya lo demostraban varias decisiones, sobre el tema del DNU, el tema de la ley bases, ¿no? No expedirse al respecto, medio difícil que vaya a salir un fallo favorable. Esperemos que con el optimismo del corazón. Sí, esta especie de suicidio en lo que se ha convertido el voto, el voto en nuestra sociedad, esta degradación de ese artefacto democrático que es el sistema también electoral, ¿no? Hay que ver una cosa, como que esta también pone sobre la mesa algo que de lo que se habla poco, que es que la república burguesa es una mentira. La misma conclusión a la que llegamos la semana pasada conversábamos con un intelectual cubano, Enrique Ubieta, y sus palabras finales fueron las mismas. que la democracia burguesa. Yo no escuché el programa, así que no es plagio. No. No, usted estaba en San Martín de los Andes. Eso está. Sabemos que es original. No es plagio. No sé si vamos a poder hacer el programa de la semana que viene. ¿Por qué? Porque estamos invitados a la presentación del libro de Milei en el en el Luna Park. Hablando de suicidio cultural. Pero lo tenía que nombrar, lo tenía que nombrar. Bueno, una buena ocasión para practicar el tiranicidio. Nos pintó el Simón Radowski ahí. La bomba de los anarquistas. Bueno, para ir cerrando ya este interesante programa que hemos tenido, queremos agradecer a Luis su presencia acá en el estudio, a pesar del frío, y cómo nos ha despertado el interés por ver esa película, así que esperamos que no pase de julio. O trataremos de pasar agosto, pero bueno, veremos si llegamos. Son todos si chistes que ustedes entienden. Si es en julio, mejor, por razones obvias. ¿Podríamos pedir alguna entrada de favor? Vamos a sortear entradas después en los futuros programas. Hay que pasar el invierno. Les quería comentar en relación a un breve comentario sobre la agenda de los próximos días, ya que el Come Cuco, o sea, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, ha organizado talleres abiertos de formación. El próximo sábado, 18 de mayo, desde las 15 horas, hay talleres para formarse en protección integral, que es la cobertura de situaciones riesgosas por parte de los medios de comunicación comunitarios. También para formarse en redes sociales, en fotoperiodismo, en coberturas audiovisuales y en operación técnica. Así que los interesados en participar, son gratuitos, el próximo sábado desde las 15 horas, dirigirse a los integrantes de los medios comunitarios más cercanos a su domicilio. Así que está la Mosquitera, por supuesto, está Giramundo, Televisión Comunitaria, está la Radio Cuyum, está Radio Tierra Campesina, y otras radios comunitarias más. Sería importante que todo aquel que esté interesado en capacitarse más en estos temas concurra a estos talleres gratuitos que se realizarán el sábado 18 de mayo desde las 15 horas. También quería comentarles que se van a hacer talleres en Casa Rizoma, que este es un espacio cultural autónomo, que como todos los espacios culturales autónomos están en permanente crisis, aunque ahora en estos momentos es más aguda que en cualquier otro momento. Están realizando talleres de fotografía básica, de meditación Huesac, que todavía no sé, así que parece que lo voy a tener que ir a hacer para aprender qué es lo que es. Medite ahí. No te veo. De técnicas del collage. No sé, me llamó la... No tanto lo de meditación, porque eso... no lo practico mucho, pero lo de Huesac me llamó la meditación en WhatsApp, quiere decir. Meditación por WhatsApp. Así que en las redes sociales está Casa Rizoma, que está por acá, por Guaymallén, ubicada. Para informarse de estos talleres, sería una forma de apoyar también ese espacio cultural autónomo que está trabajando con tanto esfuerzo. Son breves comentarios de la agenda para... Ah, bueno. Me asustó. Pasó el susto. Vamos a irnos despidiendo. Gracias, Luis. De este programa dedicado a los Marx y conversado con los Luises. Ajá. A los Carlos y a los Luises. Recordamos voy a hacer Marx. Películas más seguidas, si me invitan más seguido, porque yo la paso muy bien acá. Usted es un invitado claro. Permanente, así que es más, cuando quiere. Formar parte de venir, nos avisa y lo vamos a buscar. Y gracias, muchas gracias. Ya hemos conseguido hasta el chofer para usted. Exclusivo. Y ellos están honrados de ir a buscarlo. Un agradecimiento también a Ale Fredes y a Jimena. Claro. Que lo fueron a buscar, a Luis lo trajeron. Muy bien. Y ahora se lo van a llevar, ¿no? Sí. Ah, de vuelta, sí. Sí, a vos también te llevan. También lo llevan a Alfredo. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Después de este programa de Carlos y Luises, nos vamos a despedir. Hasta el próximo miércoles en A Desalambrar. Muchas gracias. Hasta